disparó su arma para evitar el ataque de unos delincuentes que quisieron robar la moto a sus hijas. La mujer dijo que el acusado es un asesino y que lo sucedido con su sobrino nada tuvo que ver con la inseguridad. Lautaro Bogato, de 20 años, murió tras recibir un balazo en la espalda cuando estaba en la puerta de su casa en la localidad bonaerense de Bursaco, junto a su hermano y amigos con los que iba a ir a bailar. El gobierno brasileño se mete de lleno en la organización del Mundial 2014. La administración de Dilma Rousseff se suma al comité organizador con el secretario ejecutivo del Ministerio de Deportes, Luis Fernández. El nombramiento de Fernández estrecha los vínculos con el comité local organizador luego de los enfrentamientos entre el gobierno y los organizadores. Ronaldo, integrante del comité organizador, declaró que de ahora en adelante las cosas serán mucho más claras y abiertas y se podrá llevar adelante las tareas en armonía. Luis Miguel agregó un tercer show a su gira por Argentina. Debido a que se agotaron las entradas para los dos primeros conciertos, los productores locales sumaron una tercera fecha para el 19 de octubre. Esta tercera presentación del cantante mexicano se suma a las previstas para los días 16 y 17 del mismo mes, que se realizarán en el Estadio Geva de la ciudad de Buenos Aires, en el marco de la gira The Hits Tour. Servicio Telam para la radio. Vos nos elegiste. Del resto nos encargamos nosotros. León, ¿cómo estás? Muy buenos días. Juan Manuel Brindisi te saluda. Yo a Néstor lo apoyé desde el comienzo. Vos sabés que el primer concierto masivo que se hizo en este gobierno y se lo organicé yo, él me dice, agarrá la casa de gobierno y usala de camarín, me dijo. Si querés tocar en el balcón de Perón, podés hacerlo también, me dijo. Y yo dije, este tipo es increíble, me está hablando, parece Charly García hablando, ¿viste? Y yo dije, bueno, está bien, entonces vamos a la casa de gobierno de camarín, pero en el balcón no vamos a actuar. En el balcón es para vos, ¿viste? Hace una cosa, le digo, mira, poné en el balcón de Perón, trae a dos micros con chicos inundados de Santa Fe y ponelos ahí y le hacemos un homenaje. Y fue lo que hizo. Esquina Libertad, de lunes a viernes desde las 9 por Cooperativa. Radio que se siente. En el 91 nos corrieron hasta los perros. Ahora, más preparados que nunca, nos vamos a Chile para jugar, ganar y, si nos dejan los fotógrafos, terminar el partido. Este miércoles a las 18 horas, partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Boca, Unión Española. Viví toda la previa desde las 18 horas y disfrútalo como si estuvieras en la cancha. Con los relatos de Juan Pablo Bazán. La voz que dibuja la jugada. Román para Mauche, levantó el centro. ¡Gol! Los comentarios de Gerardo Piorno. Número uno como hincha de Boca. Y un equipo de profesionales que juegan al toque y de primera. Boca, Unión Española. Miércoles desde las 18 horas por Cooperativa. Radio que se siente. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Buenas noches. Como todos los días, el tren se pone en movimiento. Y hoy empezamos este recorrido en este día martes con una nota de opinión que se llama Cuando el humor lagrimea. La noticia ingrata despertó en la memoria una humorada de su notable poder de observación. Un trabajador sale de su modestísima vivienda en una villa y se sube a un tren atestado donde viaja en condiciones insoportables. Cuando baja del mismo, se sube a un colectivo en donde no mejoran las condiciones del viaje. Finalmente llega a la fábrica. En un momento, toma coraje y se dirige a la oficina del gerente. Golpea tímidamente la puerta y entra a una oficina enorme y lujosa donde el jefe lo observa desde el sillón de su inmenso escritorio mientras fuma un habano. El autor dibuja al proletario empequeñecido en ese ambiente, en donde se observan gráficos que demuestran que las utilidades de la empresa no dejan de crecer. Con un gesto de conmiseración, el ejecutivo le pregunta cuál es el motivo de su presencia ahí. Tímidamente, el empleado le informa que necesita un aumento de sueldo. Entonces el CEO, en forma pedagógica, le explica que no puede acceder a su requerimiento. Imagínese, le dice, si acepto su solicitud, le tendré que dar lo mismo a miles de sus compañeros. Como la empresa no tiene fluidez financiera para absorber este incremento, no previsto en su cash flow, tendrá que pedir un préstamo bancario importante, lo que calentará la plaza, produciendo un incremento de las tasas de interés y posiblemente un incremento de la inflación. Pero como el banco con el que trabajamos está también con problemas financieros, deberá pedir un redescuento al Banco Central, que como usted sabe o debería saber, pasa por una situación difícil, con lo cual se verá obligado a solicitar un préstamo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, lo cual no debe descartarse, tendrá incidencia sobre la tasa LIBOR y ante la incertidumbre podría producirse en los principales centros mundiales una corrida hacia el oro. Como usted entenderá, es imposible acceder a su pedido. El hombre se fue achicando en su tamaño y sale empequeñecido de la oficina. Vuelve a su casa haciendo los mismos viajes en condiciones detestables. Camina unas cuadras por su villa, entra abruptamente a su precaria vivienda y encarando a su mujer, la increpa. Vos y tus desmesuradas ambiciones. Fui a pedir un aumento de sueldo y casi produzco un cataclismo mundial. Mientras el recuerdo me volvía a arrancar una sonrisa, imaginaba que a Clemente no le podían alcanzar un pañuelo por su falta de manos para enjugar sus lágrimas. Bartolo se debe haber detenido en su tranvía, exiliado hace tanto de la última página de Clarín. A la mulatona, el llanto le hizo sacudir sus prominentes senos. Murió Caloi, y sus personajes se han convertido en huérfanos. Murió a los 63 años Carlos Loazó, acosado por un cáncer que terminó con su vida. El seudónimo Caloi está formado por las primeras letras del nombre y del apellido. El hincha de Camerún sigue solo en la tribuna, pero silenció su cantito. Clemente recuerda en su desolación el triunfo categórico en el Mundial 78 sobre el relator siempre oficialista José María Muñoz, denominado Murioz, cuando apoyó contra los deseos del periodista que se siguieran arrojando papelitos desde la tribuna. El Clemente superyó con una capa ha aterrizado. Su amigo Dolina, caracterizado como el filósofo Alexis Dolinades, se suma a la congoja generalizada y recuerda que su frase más famosa que le atribuyó Caloi nunca la dijo. Esa que sostiene que todo lo que hacen los hombres es para levantarse a las mujeres. Fanático hincha de River, a su original personaje principal, Bartolo, lo hizo hincha de los Millonarios. Clemente, que debía ser un personaje secundario, de Boca. Pero la realidad torció las intenciones y tuvo, sufriendo, que celebrar los triunfos de Boca a través de Clemente, transformado en personaje excluyente. Una vez intentó convertirlo en hincha de la banda roja, pero la reacción que se produjo lo llevó a dejar las cosas como estaban. Fervoroso peronista, denunció hace unos meses cómo Joaquín Morales Solá ejercía la censura sobre su tira en los años de promo. Desde 1973, Clemente vivió en Clarín. Caloi llevó su personaje a la televisión y la voz fue de Pelusa Suero, como un hincha que había agotado sus cuerdas vocales. como Carlos Loazó, hizo Caloi en su tinta, y su trabajo póstumo fue la película Anima Buenos Aires, dirigida por su compañera María Verónica Ramírez. Dios se aburre en su universo infinito y por eso, egoísta como es, se lleva a los humoristas tempranamente. Ayer, Roberto Fontana Rosa, Adolfo Castelo, Jorge Ginsburg. Hoy, Caloi. Clemente, Bartolo, la mulatona, el hijo de Clemente y su pertinaz incontinencia urinaria, el hincha de Camerún, el cremento saurio, los personajes tangueros, participan con hondo dolor la muerte de su creador e invitan a su velatorio que se hará en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional. Solicitan que no se envíen ofrendas florales y que cada uno lo recuerde con una sonrisa de las múltiples que logró arrancar en su vida. Estuvimos hablando con el salteño Carlos Loazó, que es este Caloi. Muchos por ahí no saben que vos sos salteño, Carlos. Sí, bueno, yo soy salteño medio de casualidad, y mira, justamente, y que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, estamos ahora haciendo una película sobre Buenos Aires también. Es una idea de mi mujer, de María Verónica Ramírez, sí, que es la hija, mira, es la hija del dueño de Beilea, del fundador y director de Beilea, históricamente. Bueno, ella también, por supuesto, fue la directora y productora general del programa de Caloi en su tinta, sí, y tuvo la idea de hacer un largometraje con cuatro historias sobre Buenos Aires, cuatro historias en dibujos animados, ¿no? Esto no es dibujo filmado, como las películas de Caloi y de Oz, es dibujo animado. Sí. Una de esas historias la hago yo y arranca con la fundación de Buenos Aires y llega hasta un boliche al que concurren una serie de parroquianos con, por supuesto, en clave de humor y de humor absurdo. Otra de las historias la hace Carlos Nine, un extraordinario ilustrador, dibujante argentino. Hay un rosarino, un santafesino, mejor dicho, Pablo Rodríguez Jáuregui, que hace otra, la tercera historia, y la cuarta es de los hermanos Febre, que son dos notables artistas plásticos porteños. ¿Y por dónde anda esa película, Carlos? Todas giran en torno a Buenos Aires, al tango y a sus personajes, ¿no? ¿Por dónde, en qué etapa está la película? Y estamos en plena producción, como para estrenar el año que viene. Claro, porque acá estamos... ¿Mediometraje, largometraje? No, es un largo compuesto de cuatro historias y una quinta historia como intermedio, ¿no? De cada uno de estos cortos, digamos. Bueno, el caso es que nosotros el año que viene cumpliremos 200 años de la Revolución de Mayo. Pero exacto, el planteo que estamos haciendo desde este programa, que es el primer programa que Cooperativa, dicho sea de paso, lanza, especial para estar tanteando el terreno antes de los 200 años, estamos planteando que la historia nuestra no empieza el 25 de mayo de 1810, sino empieza en 1536 con los querandíes echándolos a los españoles que se tenían que salir de acá, ¿no? Claro. Así que por eso también quisimos tener tu voz, Caloi, y te lo agradecemos realmente de corazón y estamos muy contentos de haberte tenido en este especial. Bueno, gracias a ustedes. Chico. Muchas gracias. Chao. Un abrazo grandote, Caloi. Chao, gracias. Este audio lo facilitó nuestro compañero Ricardo Acebal, a quien les agradecemos su gentileza. En el corazón de millones de argentinos, a propósito de la muerte del dibujante, humorista, artista, Caloi, que estimo que en estos últimos años no estuvo nada cómodo en la empresa periodística que venía trabajando desde hace varias décadas, me refiero a Clarín, porque cuando él, en diálogo con Felipe Piña, denuncia que Joaquín Morales Solá, uno de los principales columnistas y periodistas de ese diario durante muchos años, durante la dictadura militar, le ponía un límite total en algunos casos a propósito de los dibujos, del humor de Clemente. No había algún tipo de flexibilidad, algún tipo de entrelíneas para que Caloi, cuando él lo considerara necesario, pudiera avanzar desde el humor, que siempre se puede avanzar mucho más. Y Joaquín Morales Solá, en ese reportaje que le hizo Felipe Piña, le dice fuertemente, no va más. Ese dibujo no va directamente en su totalidad. Seguramente Caloi se quería matar internamente y trataba de, en ese contexto, de fabricar algún otro dibujo para que en la contratapa de Clarín saliera. Ya en, fíjate que hace poco, hace poco tiempo, Caloi también tuvo una cuestión distintiva de otros periodistas o dibujantes de Clarín, porque también le dijo no al diario, le dijo no a la empresa en la que trabajaba. Fue cuando los camiones del sindicato de Moyano frenaron la salida del diario y la empresa decidió, bueno, denunciar censura en la Argentina y, bueno, amplificó esa censura a todo el mundo y el diario salió con una tapa blanca. Y parece que ahí Carlos Loazó decidió que su dibujo en ese contexto no tenía que estar. Y fue una de las pocas veces que Clemente no salió en la contratapa de Clarín. Directamente el trabajador, el dibujante, el humorista no quiso sumarse a la campaña en la empresa que trabajaba. Por eso te digo que con estos gestos aparecía un Caloi, un Carlos Loazó, más que incómodo, por lo menos en estos últimos años en Clarín, porque él era un peronista clásico, un populista, dicho esto en el buen sentido de la palabra, que con sus dibujos también obviamente que mostraba una ideología. Te quería recordar, porque seguramente lo habrás visto de nuevo, ese reportaje que le hizo Felipe Piña, que Caloi le dice ahí, pero Joaquín, podemos, yo te cambio el globito, no va. Pero además él acota por otro lado, dice, bueno, yo sabía cómo venía la mano, por lo tanto yo no quería trabajar inútilmente, de manera que de alguna forma ya cuando presentaba el dibujo ya tenía cierto grado de depuración ese dibujo, de autocensura, de manera que fíjate a qué grado llegaba, que un dibujo, no estamos hablando de un editorial, un dibujo que además tampoco nunca Clemente fue tan aguda, por ejemplo, en líneas generales como Mafalda. La cuestión es que, bueno, nadie pide a nadie que sea un héroe o que te incineres durante la dictadura militar, porque obviamente la cosa venía pesada. Pero simplemente Caloi le pedía a Morales Solá, bueno, haceme un guiño para que pueda pasar, aunque sea un poco más disfrazado, más remozado, pero bueno, Morales Solá le dice en un 100% que no. Justamente es importante que la palabra de Caloi en este contexto, porque él sabía que su denuncia, cuando dice, bueno, que lo de Morales Solá fue bochornoso, tenía una repercusión política importantísima en un momento que la empresa donde él trabajaba tenía un enfrentamiento muy muy fuerte con el gobierno nacional a propósito de papel prensa, y que Morales Solá quedara con su palabra denunciado o escrachado, como que la jugó muy mal durante la dictadura militar, obviamente que no lo dejaba a Caloi bien parado frente a la empresa donde, bueno, él venía trabajando durante tantísimos años. Así que, bueno, este fue nuestro pequeño homenaje a este dibujante que seguramente quedará en la historia del humorismo político de la Argentina. Ahí Caloi expresaba duramente, porque con relación a Joaquín Morales Solá, porque Morales Solá aparecía ahora como el adalid de la libertad de prensa. Hay que recordar que Morales Solá, junto con otros periodistas, hace, no sé si era un año y medio o dos, estuvo en el Congreso y llegó a expresar que no lo iban a hacer callar aunque hubiera un muerto en el camino. En todo ese contexto es que Caloi hace estas declaraciones desnudando a Joaquín Morales Solá, hoy que aparece como adalid de la libertad de prensa y que en la dictadura establishment militar le costaba incluso alguna humorada a través de un dibujo, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y nos metemos en algunos otros temas políticos más específicos. A propósito de qué va a pasar en el 2015, yo sé que está muy, muy, muy lejano, que vos tenés mil problemas, pero en los ámbitos políticos ya se está discutiendo y están pasando cosas muy grosas en ese sentido. Por eso vale la pena y te vamos a refrescar algunas nuevas declaraciones del dirigente social Luis D'Elía contra el gobernador

Compartíamos preguntas con ustedes a propósito del 2015, si Cristina Fernández será nuevamente la candidata de este espacio político, será un delfín de la presidenta, será Scioli condicionado en su capacidad de iniciativa política. Algunos datos a propósito de declaraciones que compartimos con ustedes en el día de ayer por parte de Luis de Lía, que era bastante fuerte, ¿no? Decía, si Daniel Scioli fuera presidente, por su concepción corporativa, derogaría las leyes de medios audiovisuales, el matrimonio igualitario. Si fuera presidente, en nombre de la reconciliación, indultaría a todos los genocidas que hoy están juzgados o presos. ¿Por qué traigo a esta mesa de trabajo declaraciones de Luis de Lía? Porque al margen que lo que dice Luis de Lía lo representa a él, lo representa a su grupo, el partido Miles, uno también puede interpretar que cuando habla Luis de Lía también, de alguna manera, estaría hablando algún sector del gobierno que no quiere ser tan duro, tan fuerte, tan directo, y Luis de Lía aparece como una especie, si se quiere, de vocero de algún otro sector del gobierno. Hoy insistió de Lía contra el gobernador Daniel Scioli, directamente dijo que es el titiritero de la Juan Domingo, la nueva agrupación que aparecería en cierta competencia con la Cámpora. Y detrás de la Juan Domingo, ¿quién estaría según de Lía? Bueno, Graciela Camaño, Brown, Osvaldo Mercury, mucha gente que responde al dualdismo. También habló de Masita, así se lo conoce al intendente de Tigre. Luis de Lía dice, bueno, el chico del Tigre, ese pibe del Tigre, un sujeto, bueno, las palabras de Lía fueron despreciable. Estamos hablando, según la postura de este dirigente político y social, de un pejotismo puro, de un Menem dualdismo de la peor calaña que se estaría asociando a Daniel Scioli y que fueron responsables de 8 millones de desocupados, de 185 mil fábricas cerradas, de la posibilidad de indultar a los genocidas presos. Y bueno, hay que recordar ahí que Carlos Menem indultó a los genocidas. Según la postura de Lía, la asignación universal para Scioli sería un gasto innecesario, y si fuera presidente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y acá utilizo también palabras textuales de Lía, dijo que le chuparía el culo a las corporaciones, y la Casa Rosada sería de Rabonini, de Marcelo Tinelli y de Daniel Haddad. No tengo dudas que Scioli es un neoliberal conservador agazapado, tiene una provincia quebrada, cobra solo 70 pesos por hectárea a los dueños de las tierras. Si hiciéramos una reforma fiscal, no tendríamos el déficit de hoy. Con el demonio no se hacen pactos. Bueno, así que, como ustedes habrán escuchado, Luis de Lía fue demoledor con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que aparece como uno de los competidores del kirchnerismo en el 2015. Ustedes saben lo que pasa, digo, para tener algunos otros antecedentes, en América Latina, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, donde hay líderes muy carismáticos que buena parte del pueblo siguen a Correa o a Evo Morales o a Hugo Chávez, de alguna manera, con referéndums, con presión popular, se logró que se generara una reelección inmediata o indefinida de estos líderes. Ustedes saben que Chávez está hace muchísimos años en el poder de la mano del voto popular. Hay países en el mundo, en otros mundos más lejanos de América Latina, como Suiza, Francia, España, Inglaterra, donde hay a nivel constitucional directamente reelecciones indefinidas. Bueno, en la Argentina eso no existe, solo dos mandatos de 4 años, por eso muchos se preguntan qué va a pasar en el 2015. Muchos dicen, bueno, después de toda esta lucha a través de una movida nacional y popular, ¿qué vamos a hacer? Desde algunos sectores del gobierno dicen, bueno, le vamos a regalar toda esta historia, todo este esfuerzo, todo este gobierno a Daniel Scioli, que de alguna manera representa algo parecido a Mauricio Macri o a un pejotismo, según palabras de Luis Delía, una ideología tirando para la centro derecha. Bueno, seguramente una de las opciones o de las hipótesis más posibles de la mano de Cristina Fernández es que la presidenta nomine algún delfín de la misma manera que hizo Lula con Dilma Rousseff. Ustedes saben que Dilma Rousseff no era una mujer muy carismática y cuando se lanzó a la candidatura presidencial tenía menos de 10 puntos de imagen y de posibilidad de votos, pero finalmente el expresidente Lula, bueno, la ayudó en la campaña, la nominó como su sucesora y hoy es la presidenta de Brasil. Uno puede suponer que Cristina Fernández en el 2015 hará algo parecido, nombrará a alguien de su riñón y lo nominará como el candidato para continuar con lo que se denomina el modelo o el proyecto kirchnerista. ¿Vos cómo la ves? ¿Estás pensando qué puede llegar a pasar en el 2015 a propósito de toda esta historia de cómo vendrá la tendencia en Argentina después de todos estos años del kirchnerismo en el poder? Desde la provincia de Buenos Aires, transmitiendo a través de la cadena satelital para toda la República Argentina. 770 AM Cooperativa. 770. Inicio de espacio publicitario. Pimpinela en el Luna Park. El viernes 11 y sábado 12 de mayo compartí con Lucía y Joaquín sus grandes éxitos, el estreno de su nuevo álbum y muchas sorpresas más. El 11 y 12 de mayo en el Luna, todos con Pimpinela. Entradas en el estadio o en Ticket Portal. Invita Bristol Medicine. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa. Suena en Argentina. 770. La máquina está en marcha. El tren. Una pequeña aclaración. En la Argentina solamente no existe reelección para el cargo de presidente. En cambio, los intendentes, los gobernadores, en muchos casos tienen elección indefinida. Diputados y senadores pueden ser elegidos indefinidamente. Los intendentes pueden ser elegidos indefinidamente. Hay intendentes que hace 20 años que están en el ejercicio de ese cargo ejecutivo. Ni que hablar de los sindicalistas, ¿no? Que eso también se repite en muchos casos y a veces algunos uno ve a algún sindicalista que parece que lo tendrían que llevar en silla de ruedas porque están atornillados hace décadas su sindicato. Por ejemplo, Lescano en Luz y Fuerza es uno de ellos, ¿no? Pero no, los sindicalistas son notorios por su presencia fuerte en la escena nacional, pero están los empresarios, hay entidades empresarias donde él se perpetúa durante mucho tiempo, los presidentes de fútbol. Bueno, el caso más notable es el presidente de la AFA, que está desde el año 79, por ejemplo. Sí, ahí, en uno de los cargos superó a los políticos, digamos, ¿no? En uno de los cargos más influyentes desde el punto de vista, es un elemento de poder, al punto tal que siendo vicepresidente de la FIFA, Grondona es prácticamente intocable, y eso es lo que produce su perdurabilidad. Es posible, si no hay algún viraje político que solamente lo puede dar el kirchnerismo, cuando con esa audacia que tiene en determinados momentos, Grondona morirá en el puesto, es decir, morirá siendo presidente de la AFA. Con relación a indudablemente muy duras expresiones de Luis Delía, que ha percibido con claridad que la apuesta que está haciendo el establishment, no en forma demasiado evidente, tal vez para no quemar la carta, es precisamente a Scioli como un candidato de reserva del candidato al que públicamente apuestan en este momento, que es Mauricio Macri. Algunas veces, con cierta ironía despiadada de mi parte, he dicho que la biología argentina es una de las más evolucionadas del mundo, porque es increíble que haya podido concebir dos personajes políticos prácticamente gemelos de padres diferentes, como es el caso de Daniel Scioli y de Mauricio Macri. Hay que reconocer, sin embargo, en esa primera apreciación, desde el punto de vista de las características, uno viene del empresariado y tiene cierta posición distante con relación a la política. Scioli también viene de afuera, viene del deporte, pero a diferencia de Macri, que es un hombre que le rehúye el trabajo, Scioli es un hombre que está presente, que se mueve, que trabaja. Uno podrá criticarle los aspectos ideológicos de su gestión. En materia de seguridad representa lo que perfectamente podría ser la política del macrismo, pero el hombre está y hemos elogiado en este caso muchas veces que pone la cara en los lugares más difíciles. Además tiene una buena imagen según diferentes encuestas y eso seguramente también preocupa a sectores del oficialismo kirchnerista, ¿no? Que lo ven como un competidor. Vos hablabas de la biología a propósito del peronismo y los animales en relación a los tiburones. Hay quien habla del frenesí alimentario que se utiliza para describir la conducta de los tiburones cuando olfatean la sangre de una presa potencial e incluso la de algún otro miembro de su especie víctima de alguna herida. Bajo el influjo del estímulo, los peces se ven poseídos de una desenfrenada, urgente y paroxística agresividad que lo lleva a precipitarse descontroladamente sobre la víctima y a veces a aniquilarse mutuamente en la búsqueda del alimento codiciado. Bueno, simplemente esta imagen de la naturaleza y los tiburones para pensar la política y el peronismo, bueno, en distintos contextos donde las guerras a veces se ponen pesadas. Ustedes saben que Cristina Fernández prácticamente no tiene un opositor. No es que las masas están pensando en Hermes Wiener o en Mauricio Macri o sectores populares mayoritarios en Pino Solanas. Entonces, la oposición está dentro del mismo peronismo y uno cree que si la cosa sigue así, en el 2015, esta cuestión política se va a zanjar dentro de este movimiento mayoritario, ¿no? Cuando hacía referencia a la política de seguridad de Daniel Scioli, otro tema que está en el tapete, fundamentalmente fomentado a través del periodista Horacio Berbisky, es lo que sucede en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Dice Berbisky al respecto: está a contramano del respeto de los derechos humanos, están a contramano de la posibilidad de brindar seguridad a la población de la provincia de Buenos Aires. Y han establecido una falsa contradicción entre seguridad y derechos humanos. La violación de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, tanto por la policía al momento de la detención, como del servicio penitenciario en el momento posterior de la condena, se justifica con la idea del combate a la inseguridad. Y la verdad, que la difusión de la violencia que con esas prácticas logran en el conjunto de la sociedad, ser uno de los factores principales de la inseguridad. Cuando uno ha visto qué son las cárceles de la provincia de Buenos Aires, entiende, por qué un joven que empuña un arma para robar algo está dispuesto a matar antes de permitir que lo arresten y lo lleven a ese infierno. Si eso no se comprende, me parece que la posibilidad de obrar sobre la inseguridad está muy lejos, salvo que se disponga que haya que matar a todo el mundo, que es lo que está por detrás de ese razonamiento. Uno percibe en el segundo plano ese razonamiento, que no lo formulan naturalmente, no lo formulan, pero lo practican porque tanto en la policía bonaerense como en el servicio penitenciario bonaerense hay prácticas de profilaxis social, de eliminación de personas que sobran. Pretender que esto no tenga consecuencias nefastas sobre la sociedad es ingenuo. Supongamos que lo hacen con algún grado de sinceridad, de convicción, de que están luchando contra la inseguridad de esa manera. Bueno, todo este artículo de Horacio Berbisky, además de mostrar una realidad, está también mostrando el tema político del enfrentamiento de Mariotto con Scioli y de sectores del gobierno nacional también con el gobernador, y antes mencionaba lo que dijo, ¿no?, en el día de hoy Luis de Lía. Fíjate que aparte de los problemas personales que puede haber entre Berbisky y Scioli, fundamentalmente con su ministro de seguridad, el señor Casal, que es el único hombre que viene del servicio penitenciario dentro de esta de ministro, no se conocen en general ministros que vengan del servicio penitenciario, esto que afirma es del más elemental sentido común. Dice, además de esas 30.000 personas privadas de su libertad en esas condiciones monstruosas de la provincia de Buenos Aires, tienen familia, tienen padre, tienen madre, tienen hermanos, tienen hijos, que ven eso y que se llenan de odio. Y luego es muy difícil plantear prácticas de contención de la violencia, de reducción, de control de daños, que sería lo que la sociedad debería aspirar. Porque es una utopía absurda pretender que no haya delitos. Uno puede reducir la cantidad, y la cantidad no es tan grande. Lo que es alto es el nivel de violencia. La cantidad de delitos ha ido en descenso, hay una confusión en ese sentido. Hay muchos pequeños delitos, arrebatos, hurtos, y eso crea el temor en la gente que le ha pasado eso. Por otro lado, hay casos que no son tantos, pero que son muy impresionantes, de violencia homicida. La yuxtaposición de ambas cosas hace que mucha gente piensa que esa cantidad de pequeños hechos que a ellos le han ocurrido, o que lo han visto o le sucedieron a personas conocidas, se yuxtaponen con esos casos de violencia extrema, y ahí se genera esa sensación de pánico que hay en algunos sectores de la sociedad y que no ayuda a enfrentar el problema. Vamos a seguir hablando del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, a propósito de lo que puede llegar a pasar en el 2015. Tenemos algunos tweets para compartir con vos y ahora te escuchamos justamente a vos con tus mensajes. Sí, ¿qué tal? Buenas noches para la gente del tren. Bueno, para homenajear a Caloi y para decir que ahora el señor Morales Solá, desde las páginas de La Nación, no lo va a poder censurar más como hacía cuando censuraba Clemente en la época de la dictadura. Sí, con respecto a lo que están hablando del armado para el 2015, realmente la actuación del gobernador Scioli deja bastante que desear acá en Provincia de Buenos Aires. Yo estoy en la zona de Moreno y la policía, por ejemplo, es bastante lamentable. Siguen estando los mismos que estaban hace 15, 20 años, que ya sabemos la clase de corruptela que hubo todo ese tiempo. Sí, amigo. Según el periodista Leuco, dijo que la derecha está muy contenta porque Cristina no irá a la reelección porque no habrá reforma de la Constitución y porque el candidato de la derecha será Scioli presidente y Massa gobernador de Buenos Aires, y que el cristinismo no tiene ningún candidato importante para reemplazar a Cristina. Muy bueno el programa, lo Fernando de Valvanera. Sí, para opinar por el tema del 2015, Scioli es un lobo con piel de cordero. Está rodeado por Tabanelli, que tiene todo el juego, sin licitación, por ejemplo. Se florea en Expo Agro, con todos los grandes capitanes de la industria, como se quiera llamar a todos los jerarcas del campo y de las corporaciones. Así que me gustaría otra persona, podría ser Máximo Kirchner. Buenas noches, mi nombre es Beatriz, me subo al tren, bueno, adhiero el homenaje tan sentido a Caloi, ojalá que esté en un lugar de privilegio por su talento y por la buena persona y dignidad que tenía. ¿Saben qué me gustaría a mí? Que fuera la presidenta Alicia Kirchner. Seguimos con la K, y además una mujer con un gran talento, y seguro que ella no va a defraudarnos a ninguno. Un beso para los dos, gracias, chao. Buenas noches. Creo que para llevar adelante un proceso de cambio como el que está llevando la presidenta, hay que tener mucha convicción ideológica, y para mi gusto Scioli no la tiene. Andrea San Cristóbal. Hola chicos, habla Elida. Bueno, yo al último que lo votaría de verdad ni pienso es a Scioli, pero sí me encantaría que el sucesor de Cristina fuera Agustín Rossi. Me parece que es muy fiel y muy transparente. Ese candidato me encanta. El que diga ella. Gerardo y Hugo, buenas noches. Les habla Mario de Banfield. El sueño dorado del establishment es Scioli 2015. El zapallo de Macri sabe que no, ya saben que no le da el cuero. Así que una alianza entre el PRO, el menemismo residual, el dualdismo y Scioli es la alternativa que tiene el establishment y las corporaciones para el 2015. Contra eso hay que anteponer algo nacional y popular. Un abrazo y lo sigo escuchando. Seguimos en el tren y el profesor universitario Mariano Fraschini escribía: lo paradójico del caso es que el gobernador de la provincia de Buenos Aires ha sido un histórico del kirchnerismo y nunca ha sacado los pies del plato. La duda será siempre la misma. ¿Continuará Scioli el legado kirchnerista? ¿Es el gobernador la expresión del kirchnerismo moderado o simplemente parte de la derecha disfrazada en un proyecto nacional y popular? La evidencia histórica muestra que Scioli es parte de un peronismo que siempre en su interior anida las diferentes patas que compondrían casi un propio sistema político. Coincido con un oyente que dijo que el kirchnerismo por ahora no tiene un sucesor o un delfín, pero a mí me da la sensación que Cristina Fernández no lo va a elegir a Daniel Scioli como continuador de este proceso, ni como delfín, que en los últimos meses del 2015 seguramente propondrá, trabajará para que haya otra persona que continúe con lo que ella considera que es su legado. Y últimamente, y hoy mismo también repitió en un acto a propósito de un trabajo que se hizo en AISA, en las aguas argentinas, de unidos y organizados. Está con esa consigna la presidenta. Con relación a Macri y la política que viene realizando en materia de educación y supresión de cursos, la docente Laura Míguez es docente de la Escuela de Comercio número 7 de Monroe y Balbín. Nos hace llegar un comunicado donde dice que el jueves 10 a las 17:30 las escuelas primarias y secundarias del distrito 10 convocan a una movilización en cabildo y juramento con motivo del cierre de curso que nos afectan. Queremos decir no a esta política neoliberal que encabezan el jefe de gobierno y los legisladores del PRO, donde tanto el trabajador de la educación municipal como el alumno son tomados como si fueran un número sin respetar nuestros derechos. Entonces, hay un llamado a una concentración a las 17:30, jueves 10, de las escuelas primarias y secundarias del Distrito 10 en cabildo y juramento. Hacemos una pequeña pausa. Parece que no escucharon el pedido de la familia de Caloi, porque el Senado de la Nación ya envió una corona que ya entró al Congreso. También ya entró un Caloi gigante, que seguramente será parte de, digo, un Clemente gigante, ¿eh? Un dibujo de Caloi. Hacemos una pequeña pausa, tenemos algunos tweets para compartir y seguir pensando cuestiones políticas junto a vos. Inicio de espacio publicitario. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Vamos a aprender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Gendel te acerca las mejores ofertas. TV LCD Philips 32 pulgadas Full HD, contado efectivo 3.599 pesos, o 18 cuotas de 299 pesos con crédito personal Gendel. TV LED Samsung 40 pulgadas, contado efectivo 5.499 pesos o 18 cuotas de 459 pesos con crédito personal Gendel. Lavarropas automático Diplomatic, capacidad 5 kilogramos, 15 programas, contado efectivo 2.169 pesos o 12 cuotas de 219 pesos con crédito personal Gendel. Venía Gendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 4 al 11 de mayo de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles. No combinable con otras promociones. Válida para todas las sucursales de Gendel Hogar. El 50% de las familias que mueren en siniestros viales se debe a conductores que exceden las velocidades máximas. Entre todos, podemos evitar accidentes innecesarios. Respetemos las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Textil Valerio Sacif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749. Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en puedecolaborar.blogspot.com. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Seguimos en el tren. Tengo varios mensajes de texto, si no los oyentes se enojan después. Dale, dale, dale. La mulatona está triste. Fui a la final del mundial con el cuello de la campera de lluvia, llena de rollos de calculadoras por los cacheos. El cremente de verdad será el Kaiser. No sé si a quién se refiere Patricio, si se refiere el Kaiser, se le dice a Daniel Pasarela. Otro mensaje de texto, aunque parezca exagerado desde siempre y no ahora, por la situación que impera, Clarín solo tenía para mí tres cosas buenas. La Claringrilla, sí. Clemente y el Loco Chávez, debe decir, sí, el Loco Chávez, pero hace tiempo que ya no sale el Loco Chávez, ¿no? Sale otra cosa. Vamos a algunos tweets de Aldo Jarma. Dice, hay que dejar de hablar de las investigaciones, entre comillas, de la nata por 2 años. Bueno, Leopoldo Moró, las corporaciones mediáticas intentan resucitar a toda costa a Carrió, pero no pueden porque está peor que nunca. Eva Rowe, los jóvenes no tienen mucha conciencia de la importancia de que dure esta primavera latinoamericana. Creen que ya es eterna, pero se equivocan. El futuro de América Latina está prendido con alfileres. Basta que caiga uno de los gobiernos para que se destruya la fortaleza de la unidad. Por eso es tan importante la salud en el actual contexto latinoamericano del presidente Hugo Chávez, ¿no? Porque parecería que ahí no hay justamente una sucesión acorde con el pensamiento de ese proceso latinoamericano, ¿no? El que envía mensaje de texto con el saludo de Shalom nos dice que para 2015 falta mucho. Votar a Scioli es igual que votar a Macri. Julio Piumato, en 1989 Menem fracturó la CGT para avanzar sobre derechos de trabajadores. Ahora el gobierno nacional, con los mismos dirigentes, quiere hacer lo mismo con igual objetivo. Sea Scioli o quien fuere en el 2015, no se podrá volver atrás. Esa frase de Néstor, nunca menos, está muy arraigada en el corazón y en la cabeza del pueblo, y sobre todo en los jóvenes. A propósito de... Fíjate que el peronismo con Menem y con el voto popular privatizó YPF y tantas otras empresas, y ahora el peronismo, de la mano de Cristina Fernández, la estatiza. Así que me parece que, al margen de determinados sentimientos de sectores populares, bueno, la historia no está escrita y es muy cambiante. Scioli será el Piñera argentino. Massa, si llega a gobernador, traicionaría el voto popular. Aún no se avizora un sucesor de Cristina. Macri, ¿a quién le tiraría la basura? Lo firma Julio. Madre primeriza, dice, en un bar en Callao y Quintana, café a 13 pesos con 50, baño sin limpiar desde 1982. Bueno, te mataron. Baño sin limpiar desde 1982. Y más o menos por la suciedad que debe tener eso, ¿no? Es verdad, te matan con el café y el baño horrible. Raúl nos dice, los empleados de Desur en Quilmes están de paro porque no cobran. La empresa está en cesación de pago y próxima a la quiebra. ¿Saben algo? Bueno, se habla de que es posible que quede estatizada las distribuidoras de electricidad. Bueno, hoy la presidenta decía que el gobierno se vio obligado a estatizar AISA porque la empresa francesa había hecho desastres, no había hecho nada a favor de la gente. Así que el gobierno está siguiendo esa tendencia de intervenir desde el Estado cuando el denominado mercado no trabaja o solo se queda con el envío de dividendos al exterior, ¿no? El viernes pasado una docente, Mónica, se acercó en la calle y nos mandó saludo y nos felicitó por el programa. No, me decía que lo había empezado a escuchar al tren hace ya varios años a través del padre y que ahora lo escuchan juntos a la hora de la cena. Bueno, así que el tren va de padres a hijos. Bueno, me alegro. Hola amigos, comparto mucho de los conceptos de Delía. Scioli va a ser un retroceso en una eventual presidencia. Me parece que el candidato de Cristina está en baja por el momento, que es vudú, dice Fabián. Sí, me parece, bueno, al día de hoy me parece que estaría corrido, son todas hipótesis. Alguien habló de Rossi, bueno, para algunos es un candidato muy interesante y potable, pero bueno, falta mucho, hay que discutir muchísimas cosas. Alfredo Casero dice, en la casa del negro Caloi, manda un tuit, me hicieron peronista a la fuerza en una terraza y no concebían que no me gustara el vino. Un artista. Bueno, muchísimas gracias Alfredo Casero por su tuit. Ahí Flavio Branco nos está saludando. ¿Nos vamos? Bueno, muchísimas gracias. Inés Rodríguez Plana, ahí se está ajustando el cabello, la vemos detrás del vidrio a nuestra productora. Nos reencontramos con ustedes el jueves porque mañana otra vez Boca nos saca del aire. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. El cambio en el Código Electoral obtuvo dictamen en el Senado. Así, el proyecto de ley para modificar el Código Electoral y permitir la emisión del voto con la tarjeta de identidad será debatido durante la sesión del próximo 16 de mayo. La Comisión de Asuntos Institucionales del Senado escuchó el informe del ministro del Interior, Florencio Randazzo. Empezamos a capacitar al personal, creamos una fábrica, incorporamos recursos tecnológicos, desarrollamos un software propio. Todo el proceso de modernización del Registro Nacional de las Personas, y creíamos que era conveniente en esta oportunidad llevar adelante esta modificación del Código Electoral Nacional que nos impedía que finalmente el documento sea solamente un soporte tarjeta. Servicio Telam para la radio. Montañas, sierras, lagos, valles, campos. Distintos lugares en un solo lugar. 770 Cooperativa, tu lugar. Auspicia las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo le escucha a Enzo porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. Muy bien. Pero muy buenas noches, familia. Aquí Niguelera, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, hora 20:58 en la República Argentina. Aquí estamos comenzando con esta edición nocturna, sorteos de las quinielas nacional, provincia y, por supuesto, el habitual sorteo oriental. Todo lo estaremos compartiendo en vivo y en directo por M890 Radio Libre, en simultáneo por Radio Cooperativa M770. Estamos obviamente desde internet a través de www.vivitusuarte.com. ¿Qué tal, Belén? Muy buenas noches. Hola, Enzo, muy buenas noches. Nos trasladamos hasta la Lotería Nacional, allí en el Vicente Casares. Se encuentra ya ubicado Sebastián Fernández, quien nos informa. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Enzo. Muy buenas noches a todos los oyentes. Los que están ubicados también ya son todos los jefes de sorteo. El jefe de sorteo, Marcelo Novoa, ya está ubicado. También el escribano, Mario Conforti. Sorteo 25.791. Ya están ubicados, Enzo. Está alargando en segundos nada más la nocturna. Muchísimas gracias, Sebastián. Hasta luego. Muy bien, señoras y señores. Así entonces el contacto con la Lotería Nacional. Sebastián Fernández nos informa precisamente todo lo que va a acontecer dentro de el recinto. También, como siempre, estamos en contacto con la provincia y con Uruguay. Allá Federico Cabrera nos informa para recibir toda la información que tiene que ver, en este caso, con los que serán los últimos sorteos de la jornada. Y vos podés estar en contacto con nosotros también, ¿eh? Como